estamos recibiendo en Radio Centenario a Jorge Torres, vecino de Parque del Plata. Jorge, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo andan? Bien, si bien hemos hablado varias veces contigo sobre esta realidad y los trabajos que está llevando adelante la Intendencia Municipal de Canelones en lo que es la desembocadura del arroyo Solís Chico, vamos un poco a posicionar esa realidad porque hay mucha gente que escucha por primera vez otras que se están enganchando. Entonces, contanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es esta realidad que se vive justamente en esa desembocadura del arroyo Solís Chico de Parque del Plata? Contanos, Jorge. Mira, vienen sucediendo unos acontecimientos con respecto a las obras de noviembre, sí, que ya son bastante públicos, pero en este momento estamos en víspera de otra obra, que se botaron 10 millones de pesos para hacer una reparación y una contención de lo que se rompió, digamos. Sí. Hubo una obra que no se debió hacer, que tuvo muchos daños, y hoy van a trabajar sobre lo dañado. Hay que decir que desde el primer momento tú justamente denunciaste que las obras no eran las adecuadas. Sí, sí, públicamente y sabido de que las obras no eran adecuadas, y bueno, lo que se dijo sucedió tal cual, uh-huh. Y ahora estamos ante la misma temática, una obra que no se debe hacer, que va a traer más destrucción, y con algunas cosas para destacar que han sucedido estos días. Yo le mandé a Ángeles un documento ahí donde dice lo que se va a hacer en la obra. Sí. Inclusive se nombra una máquina neumática refuladora con la que se va a hacer el trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Lo tenemos frente a nosotros el documento, lo estamos viendo. Tres. Bueno, esa refuladora ya estuvo en Parque del Plata como una escenografía parada arriba de una duna. Escenografía, digo, porque no tiró un gramo de arena porque no funcionó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Uh-huh. Eso fue una tomada de pelo. Bueno, eso es público, todo el mundo la vio. Los muchachos lucharon durante semanas con las mangueras y se hincharon como bestias, ¿tá? Porque voluntad no faltó para hacerla andar, pero la máquina no funcionó. Hoy proponen la misma máquina para el trabajo, que no se debe hacer, no hay necesidad de hacer ese trabajo, hoy estamos en otra etapa porque el dique 1 se rompió, el que destruía toda esa zona que era el dique 1, era el tapón del arroyo, ya no está. Después de haberlo reparado 250 veces, el mar se encargó de romperlo, como era obvio, claro. Estamos de acuerdo. Claro. Bueno, ahora, el otro día accidentalmente paso por el yacht y me encuentro a la empresa reunida con el yacht, que me pareció rarísimo, inclusive dije unas cosas tal vez fuera de lugar y subidas de tono, y empecé por un grupo de WhatsApp que tenemos, que hay autoridades, que hay concejales, que hay ediles, y está la alcaldesa, y hay muchos que estamos en un grupo de gente ahí que estamos en esto. Y bueno, la alcaldesa me llamó, que había puesto, que estaba pasando, y hizo averiguaciones del caso, llamando al director de Medio Ambiente, Eru. Eru se comunica con la empresa a ver qué estaban haciendo ahí. La empresa le comunica que están hablando con el Yacht Club para alquilarle la draga. ¿El Yacht Club tiene una draga, Jorge? El Yacht Club hace una cantidad de años presentó como solución para el problema que teníamos en la desembocadura, la construcción de una draga, y la arrancaron ellos a hacerla, ¿verdad? Ajá. Y hubo un par de puntos ahí que no se pudo culminar, se le solicitó ayuda a la intendencia, de dinero para poderla terminar, o sea que la ayuda apareció, pero la draga sigue sin terminar, ¿estamos de acuerdo? Ajá. Yo creo que a la intendencia aportar 3 pesos o 100.000 dólares, lo que aporte es plata de nosotros, del pueblo, ¿verdad? De los contribuyentes. O sea que ya estamos involucrados en esa máquina, digamos, es parte de nosotros, creo que es así. Yo lo veo de esa manera. Sí. Empiezo a escarbar un poquito, me reúno con un integrante del Dio Club, que estaba medio enojado conmigo, y bueno, y empezamos a hablar sobre la draga y le hago un comentario y decime, y los certificados de navegabilidad, de todo esto, papá, que yo, ¿cómo van a conseguir? No, pero no la quieren para tirar al agua, para trabajarla desde el agua. La quieren para usarla de tierra. Peor todavía. Más confusión, más entrevero, porque eso está hecho como un artefacto náutico con un motor marino para funcionar desde el agua. O sea, remiendos, inventos. O sea, está mal lo que está pasando en la vuelta. Y lo que yo estoy denunciando es eso, de que las autoridades, ¿verdad?, como están estas luces rojas encendidas, ¿verdad?, que averigüen qué está pasando. Y más allá de que la obra que van a hacer, no hay que hacerla. No tiene ningún sentido. Los del Río Club saben que no tiene sentido. Van a poner un geotextil donde no hay que ponerlo porque lo que había para romperse ya se rompió. Sí. Se les avisó que se iba a romper de determinada manera, así. Dijeron que lo iban a tratar de proteger. Todo esto que estoy hablando es público con gente de testigo y en reuniones con autoridades. Uh-huh. No es una cosa al azar que estamos hablando, ¿no? Sí, está sí. Todo el mundo al tanto de esto. Y bueno, esto en definitiva es lo que estoy denunciando. Hemos tenido reuniones con el ministro. El ministro lo trajeron al municipio en el Parque del Plata. Sí. Estaba el señor Anastasia, estaba el diputado Lereté, alcaldesa, director de Ambiente de Perú. Y le dieron un paneo de la situación totalmente inexistente de la realidad que nosotros vivimos, que obviamente se lo dije cuando nos tocó hablar, se lo dije al ministro. Al ministro ahí lo único que le pusieron arriba de la mesa fueron mentiras. O sea, no lo informaron, lo desinformaron de lo que está sucediendo en nuestro balneario. ¿Y él qué dice al respecto de eso? Bueno, eso es lo que yo quisiera entender. Ajá. De cómo pueden haber dos opiniones tan opuestas y no solo opiniones, sino hechos que te rompen los ojos de lo que en realidad sucede, ¿no? Y no poder sacar conclusiones objetivas. Eso es lo que a mí me preocupa. También me preocupó un comentario desafortunado del ministro, porque resulta que coincide que la hermana del ministro vive en Parque del Plata y jocosamente dijo... yo tengo a mi hermana que vive acá y ella me comentó que en la playa estamos mejor que antes. Claro. O sea, a mí me causó un comentario, me parece desafortunado, a los que estamos preocupados seriamente por esto y de una realidad que la tenemos enfrente a los ojos y no la quieren ver. Y también tuvimos una reunión con el subsecretario o viceministro en la torre ejecutiva con un ingeniero civil, un arquitecto, un capitán de navío, estuve yo y Lereté y yo, sí. En ese orden. Uh-huh. Le presentamos un proyecto y argumentos para parar la obra esta, ¿ya? Porque esta obra no aporta nada, solo aporta destrucción. De arriba hasta abajo está toda la información al dedillo, no, y seguimos en el error. Uh-huh. Tú me dirás, si ya recorrieron todos los caminos, sí. ¿Y siguen? ¿Por qué? Bueno, esa es la pregunta que yo me hago y lo que le informo a la ciudadanía, porque esto es un historial. Claro. Más bien mañana va a suceder el caos y bueno, alguien golpeó puertas y no lo escucharon. Jorge, justamente te quería preguntar, contanos cómo afecta esto al lugar, para que lo tengamos un poco claro. Bueno, está buenísimo ir a esto. Lo que se va a hacer ahora, que es una contención con geotubos en la parte de territorio, en la parte de tierra. Sí. No sé si son 100 o 150 metros, creo que no van a llegar a eso porque lo que dice ahí de metros de longitud no da para eso. Uh-huh. Va a haber una zona dura o semidura, digamos, y en cada punta de esa zona dura van a haber dos debilidades, ¿estamos de acuerdo? Sí. La debilidad que queda para el arroyo es ponerle el puntapié inicial a la destrucción total de la Rambla del Arroyo. Sí. O sea, con esta, con estas palabras tú lo vas a ver y lo vamos a ver todo. Sí, sí. Porque cuando, cuando el agua viene rompiendo en zonas blandas y se encuentra con una dureza, ¿está bien? Ahí va a ser un soporte de seguir rompiendo para adentro. Lo mismo cuando el agua pase por la parte dura y vuelva a la parte blanda. Este, inclusive tenemos un pluvial que va a quedar al este de esa dureza, que se van a juntar el pluvial con la riada de lluvia, que ahí es donde está la gran debilidad y donde se va a romper toda la costa de la, del arroyo. Los técnicos que están escuchando esto, ¿tá? Sí. Se están haciendo cruces, porque saben de lo que se trata. Porque capaz que mucha la opinión pública en general tal vez no tenga el conocimiento técnico. Los que los técnicos que están escuchando esto se están haciendo cruces, porque de algunas cosas que estamos hablando ya le hicieron remiendos y correcciones en las puntas, que no va a salir para nada, no, no tengo ninguna duda. Sí. Ese es el tema de lo que va a suceder. Después hay el tercer punto que quería hablar, que es la draga. Hay una herramienta a medio terminar y a medio empezar, digamos, que esta empresa la viene a buscar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Puede llegar a servir, y era una propuesta que quería hacer públicamente, y después de esta nota voy a quedar llamando a las personas que pueden llegar a armar este rompecabezas. ¿Por qué con ese dinero que se va a tirar, son $200,000 tirados a la calle, porque lo que van a hacer no va a servir para nada? Eso es así, firmado, como lo otro que hicieron. ¿Por qué esa plata no se la ponen a la draga? Ponen a las personas que tengan que poner. Sí. Y no terminan de armar esa herramienta que gastó dinero el YoClub, que ya gastamos dinero nosotros los contribuyentes. ¿Por qué no terminamos esa herramienta y que quede para el uso de la costa? Ese es un algo que quería tirar y que voy a empezar a moverme, a ver de esa herramienta que pidieron plata y no se terminó y está ahí a medio, y a ver si es que funciona, a ver qué podemos hacer con ella, y en vez de tirar, igual la plata se va a tirar, ¿por qué no terminamos de armar este rompecabezas? Le damos la le damos la derecha al YoClub con la draga, si este si igual va a haber dinero, sí, de esta obra, que va a estar puesto en la draga, porque la van a modificar, la van a remendar, que si la llevan para tierra la van a estropear, porque tengo conocimiento, soy patrón de yates y patrón de tráfico, o sea, patrón profesional, de lo que son aparatos náuticos, y he operado draga. Sé de lo que estoy hablando. ¿Y vos personalmente por qué pensás que puede pasar esto? Porque tengo 32 años de marino, y 32 años de trabajo en la orilla del agua, y hace 20 que estoy ocupado del tema de Parque del Plata y la arena, y etcétera, etcétera. Sí. Hoy, para que tengas una idea de mi aporte, estuvieron cuatro meses o cinco tirando ramas al agua, entreverándola con la arena, que Ángeles y el público lo sabe. Sí, y lo, sí. Ese destrozo de hace un mes y medio hasta parte 2, la rama que mucha gente la resiste, la rama en este momento se está colocando bastante bien. ¿Sabéis quién está dirigiendo cómo se coloca la rama? Por baranda lo estoy dirigiendo yo. El día que le dije en una reunión a todas las autoridades, que estaba Baneri y que estaba Herú, cómo se debía colocar la rama, en qué sentido, el volumen que había que darle, hasta el día de hoy no me olvido más la carita de ellos como diciendo, este está hablando en chino. Y tuvieron que colocarla tal cual. Yo tengo maquetas. Sí. Hay un humedal hecho en este momento que es el calco de la maqueta que yo les presenté. Y tengo un audio del señor Herú que me dice, Torres, yo ya puse, no a disposición suya, pero algo así, al señor Banerio para que lo atienda, para que hable con usted para lo que se está haciendo. ¿Está? Sí. También, Jorge, esas ramas cumplen el papel de generar una duna, ¿no? Una cosa así. En este momento sí. En este momento es la primera vez que se coloca la rama y los curiosos no la tiran al agua. La primera vez. Y si tú vas y le sacas foto, vas a ver una geografía y ya te estás imaginando cómo se va armando una duna. ¿Está? Y está colocada, que se resistieron por meses de colocarla, como le decía, ¿tá? Le siguieron los consejos a la geóloga Adriana de colocarla de norte a sur y todos lo tiraron al agua, ¿tá? Porque doy nombres porque digo la verdad, no tengo ningún empacho porque ya estoy empapado en el tema y con esta gente he interactuado todo este tiempo. Por eso doy nombres porque estoy diciendo la verdad y puedo debatir con la persona que quiera en la mesa que quiera. Y estoy luchando por mi balneario. Tengo un amigo en Atlántida que me dice, Jorge, seguir luchando porque Parque Plata está para dinamitar. Y si terminan de liquidar lo único que tienen, que es la playa y la rama del arroyo, sí, olvídalo. Él está escuchando en este momento porque es un rato hablando. Sí. Jorge, y los vecinos, te quería preguntar, más allá del apoyo y la firma que se juntaron en su momento, todo, ¿cómo están viviendo esta situación? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Bueno, como en todo, hay personas que están de acuerdo y personas que no. Pero creo que la gente ya se manifiesta de que el daño ambiental que se ha hecho es impresionante. Es brutal. Hay conciencia de esto que está pasando, ¿no? Sí, hay conciencia. Uh-huh. Tú tenés que tener en cuenta que se perdieron 60 metros de territorio, digamos. Uh-huh. O sea, estaba cuando empezaron la obra estábamos a 105 metros, ¿está bien? Y sí, ahora estamos a 40 pasos, a 40 metros de la rambla, de toda esa destrucción que hubo, que se les puso en conocimiento de que eso iba a suceder. Ellos no eran ajenos a eso. Claro. Como tampoco son ajenos hoy de lo que se va a hacer, no se debe hacer. O sea, no hay que hacerlo. Lo principal es porque no va a haber ninguna utilidad. Destrucción sí, utilidad ninguna. El Yo Club, yo hablé con un integrante de Yo Club y me dijo, nosotros no estamos de acuerdo que pongan el geotubo ahí, porque el geotubo ahí no sirve para nada. Bueno, pero esto sigue adelante, este caos sigue adelante. Y bueno, por eso quería charlar con ustedes, poner en conocimiento, y ahora me voy a abocar de que si está esa draga y supuestamente la quieren manotear para algo, bueno, vamos a terminarla y que trabaje de donde tiene que trabajar, desde el agua, porque la herramienta que se necesita para solucionar el tema de la sumadora de Parque de Plata, sea esta o la que traigan, tiene que ser por intermedio de una draga. Claro. No hay ninguna solución si no está la herramienta correcta. La refuladora esa que ponen ellos, que no funciona, que ya saben que no andan, por eso andan dando, va buscando una draga que está sin terminar, porque si en realidad necesitan eso y quieren hacer una cosa bien hecha, ¿por qué no van y contratan una draga como es debido? Y hacen el trabajo como es debido. Esa es la pregunta que yo me hago. Una pregunta que puede parecer muy, muy boba. Pero el documento del que estabas hablando, que nosotros vimos, ¿a quién está dirigido? Digo, por el tipo de lenguaje y el tipo de planteo que tiene. ¿Para quién es ese documento? Mira, ayer me reuní con el arquitecto Fernández Colombo y justo me llamó para hablar de ese documento. Porque es todo medio al voleo. Cuando 9 de agosto, un día de lluvia, estaba por la Rambla, recorriendo como siempre, y paso por la intendencia y me encuentro a una cantidad de camionetas y estaban los nombrados ahí con la empresa reunidos, ¿verdad? Sí. Y de ahí los veo a todos en caravana que se van, lloviendo a mares, a hacer el relevamiento donde van a trabajar. Y obviamente empecé con el WhatsApp a llamar y a embromar como tengo costumbre, ¿verdad? Y entonces, debido a mi insistencia y a ver qué estaban haciendo toda esa maniobra, de la intendencia tiraron este documentito como diciendo, está pasando esto. Claro. Pero como ven es una cosa que por la intendencia ya Herú no firma más ni figura, puso a Pedrín, que creo que es el secretario de él, dice Banerio, pero no dice el ingeniero Banerio, no dice qué cargo ocupa la intendencia, y ahí salió ese pedacito que te mandé ahí al voleo. Bien, bien. Ese es mi razonamiento, ¿no? Sí. Bueno, Jorge, vamos a seguir comunicándonos para tratar este tema y bueno, esperemos que de alguna manera vaya tomando una solución para el beneficio de lo que es el lugar, el balneario y los vecinos. sí, esperemos que haya un poco de conciencia en esto, que separe esto, y bueno, yo más que agradecido con ustedes, ¿no? Que me dan la posibilidad de que pueda comunicarme y tratar de abordar. Estamos a las órdenes. Hasta la próxima, Jorge. Muchas gracias. Saludos para todos ahí. Chao, saludos.